Día de Reyes, 8 de la mañana. Cariño, despierta, que han venido los Reyes. Y este año me han traído por fin el regalo que siempre he deseado. ¡Un roscón de dulces Maima! ¡Maima mía, qué pedazo de roscón! Y con sorpresa. Dulces Maima, el mejor regalo para el Día de Reyes. Abiertos de 7 a 18 y sábados de 7 a 13. Polígono Navisa, calle Herramientas 810, cashmaima.com.